Bueno, es la hora. Es la hora. Si os parece. Bueno, esto me han dicho que lo comente. Supongo que habéis recibido el papelito todos. Que tenéis que. Bueno, tenéis que. Podéis enviar a esta dirección, a comunicación@mobs.org, las fotos, los vídeos que hayáis hecho de los materiales, etc. Así lo tienen todo centralizado, ¿ok? Vamos a empezar. Si os parece, voy eligiendo yo a mi bola por donde vamos a ir circulando. Como os decía antes, si podéis por favor ser sintéticos. Lo cual no quiere decir que rebajéis conceptualmente lo que estáis haciendo. Va a empezar Fito, que se quiere esconder. Yeah. ¿Queréis más, eh? ¿Queréis más? Bueno, qué difícil. Hombre, anuncio, sí. Qué pena, ya no digo. Bueno. Micro. Muy difícil sintetizar porque ha sido una sesión muy, muy intensa. Os lo juro, me va a estallar la cabeza. Al principio ha saltado todo por los aires porque nos encontrábamos a disgusto. Se ha ido Mateo, que es una gran persona humana y ha puesto en duda todo de una manera genial, con lo cual hemos tenido que empezar desde cero, pero eso ha sido muy, muy bueno. Y lo primero que hemos detectado al hacer reflexión estratégica es que cuando nos hemos puesto a apuntar cosas caíamos una y otra vez en tópicos. Y eso nos ha hecho saltar la alarma, porque estamos como discursos manidos y volver sobre literaturas que todos conocemos y tal. Y eso nos ha hecho dudar muchísimo. La primera parte de toda la charla ha sido básicamente eso, de no saber salir muy bien de los topicazos, ¿no? Entonces los hemos puesto y cada vez que llegábamos a un tópico lo señalábamos. Y los primeros, en las prioridades, hablábamos de compromiso, obviamente un tópico, pero necesario al mismo tiempo. Hay siempre esas contradicciones. Por ejemplo, entre las prioridades, necesidad de un reposicionamiento ante la relación institucional. O sea, la institución no es lo que era, no sabemos si hay que ocuparla, si hay que volver a ese concepto que antes ha dicho Nico también de prácticas instituyentes, no sabemos cómo hay que reposicionarse, pero vemos necesario encontrar otras maneras de relación con la institución. Repito, o tomarlas o meternos en ellas o no sé cómo. Al caer en los tópicos, hemos hablado también de lo que es los términos y el farmacoléxico, de, como se suele decir, ¿no? Esas palabras curativas en las que todos nos encontramos a gusto y de las que no podemos salir. Entonces, hemos vuelto a caer una vez más en la educación como ese concepto que nos salva de todo, ¿no? Todo lo dejamos caer en la educación, ya a ver si los de la educación resuelven, ¿no? Y eso es un peligro también, ¿no? El giro educativo este que se ha dado en el arte, que se ha dado en todas las artes, está cargando también toda la parte pedagógica de la producción cultural última, y sin embargo no hay herramientas específicas, es un terreno inhóspito y a explorar. Y entonces, pues un tópico más. Oportunidades, bueno, y lo más interesante en las prioridades ha sido que poníamos en cuestión la sostenibilidad, somos del grupo de sostenibilidad y no queríamos sostenibilidad. De hecho, la corriente más fuerte en la mesa ha sido la que decía que, por favor, que se caiga todo de una vez para tener que volver a empezar, etcétera. O sea, dudar también de si era necesario sostener todo esto o seguir sosteniendo esto. Oportunidades de ello, pues... lo de siempre, buscar sentido a todo esto. caer en eso era un tópico más. Pero ha aparecido una idea también, la oportunidad, la idea de viaje, ¿no? Del proceso migratorio, de convertirse en nómadas. Nómadas no en el sentido romántico ni mucho menos, sino en lo que tiene de nuevas relaciones, de que haya contactos iniciados, etcétera. Oportunidades también. Bueno, pues la estrategia, el truco, ¿no? Desde el arte, bueno, ha aparecido la idea de Michel de Certeau sobre estrategias y tácticas, el hecho de que el truco es una estrategia, el hecho de que desde las prácticas culturales el truco y la estrategia es algo que es muy de nuestro quehacer, ¿no? Y que eso es una cosa que tenemos a favor, es una oportunidad, ¿no? O sea, saber moverse en la institución es también una posibilidad. Y luego en la descripción de líneas estratégicas nos hemos desparramado un poco. La finalidad, nos hemos centrado en los objetivos y el objetivo prioritario era seguir hablando, posibilidad de seguir discutiendo. Y una idea muy bonita que ha iluminado todas las que siguen, que es salir de la zona de confort. ¿Era así, Lipi? Sí. No salir, sino que te echan de la zona de confort. Sí, que nos están echando y que eso puede ser también una oportunidad. O sea, nosotros queremos salir, si nos han echado, mejor. Así, a ver si podemos hacer algo, ¿no? Más cosas. ¿Con qué recursos? Pues las capacidades específicas de cada uno. Se ha puesto muy, muy en primera línea hay que buscar muy adentro, ¿no? En las capacidades de cada uno. Las capacidades específicas de cada uno. Y ponerlas en conjunto, ¿no? En la comunidad. Recursos intangibles como la honestidad y la creación, la relación cercana con el artista, desde la mediación, por ejemplo, se hacía notar eso, ¿no? Que cada vez eso nos exige, en la medida en que los artistas también son mediadores y hay una confusión de términos entre artista y mediación, pues que esa cercanía entre artista y mediación puede ser también una posibilidad. ¿Voy bien de tiempo? ¿Con quién? Relaciones con la comunidad. Bueno, flexibilidad en las relaciones en cada caso específico, flexibilidad con la institución, con lo cercano, etc. Una cosa que es una de las dinámicas de grupo de... una de las cuestiones que también es dinámica de grupo de estos encuentros es no decir eso de habría que hacer, sino vamos a hacer. ¿No? O hacemos, ¿me acompañas? Que es también una de los lugares comunes, o de cuando se juntan cinco o seis, decir, habría que, no, pasar por encima de eso y ser proactivo, ¿no? Aprender a valorar la diferencia contra la uniformidad, fundamental. Y luego, a nivel, como forma de organización, hemos caído en topicazos. La idea de red se nos ha venido encima también, porque es un término desgastado. He recordado también una pequeña charla que he tenido con Belina y fuera sobre este tipo de cosas, el desgaste de las palabras y de los términos, y en realidad hemos visto que la idea de red no es, en contra de lo que todo el mundo piensa, no es nada nuevo, que las redes siempre han estado ahí. Redes familiares, de amigos, redes que sostienen... hay redes de muchos tipos, ¿no? Entonces, no es nada nuevo y hay que recuperar esa idea cercana de red, que es más red de personas que red de, ¿no? De otras cosas, ¿no? La red es en el sentido de red de personas. Ya, una para acabar, simplemente. Los retornos sociales. Hemos dado vueltas a varias fórmulas porque hemos visto que igual el proyecto, sí, esto ha sido un esquema fallido, pero como es parte del proceso, os lo enseñamos. No sabíamos si poner el proyecto al principio o al final, porque aquí la línea nos marcaba un diagnóstico, estrategia, llegando al proyecto, y hemos visto también en algún momento que el deseo y el proyecto a veces se confunden o van muy unidos y que para ello hace falta sistemas de organización, que son la estrategia, etcétera. Hemos cuestionado un poco eso y nos ha llevado, primero, a hablar de, en cuanto a los retornos sociales, digo, a buscar una fórmula que equilibrio más progreso, igual a retorno social, pero el progreso también, bueno, es un término muy cargado, muy desbordado de significado también, ¿no? Desde el, bueno, posmodernidad, etcétera. Entonces, hemos preferido cambiar por eso, por debate o por duda, etc. Y hemos vuelto en los retornos sociales inevitablemente a hablar de educación. Bien, el siguiente grupo, vamos a hacerlo por aquí, si os parece. Belín. Bueno, nosotros hemos seguido con el lápiz. La faena es que no hemos tenido en ningún momento goma de borrar, con lo cual ha sido un poco peregrino. Quiero decir con esto que nos hemos atascado mucho, o bloqueado, o lo que sea, y os recuerdo que ayer veníamos de un desguace, pues hoy nos hemos quedado en el palomar viendo un poco cómo vuelan los pájaros. Voy a empezar por el final. El conflicto que hemos señalado y que nos ha dejado un poco bloqueados ha sido entre lo posible y lo deseable. Encontrábamos muy difícil de demarcar qué es lo que queremos o qué es lo que tenemos o qué es lo que deseamos. Ha sido un mareo, no sé, si solamente por la circularidad, que hemos dado muchas vueltas en torno a ciertas cuestiones, o porque realmente no hemos interiorizado muy bien la metodología y esto nos ha resultado un poco problemático. Como prioridades hemos marcado lo de regenerar y ampliar los tejidos de producción de saberes y de creación, enfocados a la danza, porque de alguna manera queríamos tener un foco. Eso se ha planteado como una cuestión más de la conflictividad, el enfocar. Segundo de prioridades, reivindicar lo público, su vigencia y la concienciación de lo común. Y tercero, y muy importante también, dignificar el sector de la danza y en relación con la normalización profesional. Esto también nos ha dado pie a conflicto. Como oportunidades, solo hemos señalado una, esta falta de visibilidad, este mindungueo en el que nos hemos visto inmersos todos, que como no pintamos absolutamente nada, pues nos facilita el actuar como comandos y aprovechar para meternos en situaciones como esta, por ejemplo. Descripción de la línea estratégica. Como no ha estado muy claro esto desde el principio, no hemos acabado. O sea, se nos ha ido el tiempo sin conseguir acabar. Y insisto en que hemos tenido problema. A la hora de escribir la línea estratégica no teníamos claro entre el para qué, finalidad y objetivos con esas prioridades de mano, de institutivas de lo que estábamos hablando, y había veces que nos planteaba dudas. ¿Esto es una prioridad o esto es un objetivo o qué es? Voy a leerlo porque ya creo que ha quedado claro el conflicto o la multiplicidad de conflictos. ¿Para qué? Finalidad y objetivos. Para redefinir los atributos y valores de lo público, para construir e identificar los nuevos valores de la cultura que salían ya señalados en el diagnóstico de ayer y para visibilizar y disfrutar de la danza en sociedad, cosa que no se consigue tampoco, algo que parece tan elemental. ¿Con qué? ¿Qué recursos se necesitan y se generan? Pues hemos dicho que como fundamento fundamental, esto mismo, estos grupos de trabajo analógicos, digitales, pero con continuidad, y con participación de gente con experiencias y con, hemos hablado de especialistas, que es ya un topicazo de los topicazos, pero bueno, con experiencia, ¿no? con trayectorias. Que esto generaría otros recursos durante el proceso, como sería pues eso, ir creando protocolos, compromisos, vinculaciones. Y otro recurso que nos parece fundamental, el topicazo 2, que sería la enseñanza, y el topicazo 3, que sería la investigación. Esto ya recursivo. ¿Con quién? Aquí nos hemos quedado y solo hemos señalado a lo primero que nos ha venido a todos, que es para empezar con los demás compañeros de la profesión, como estamos haciendo aquí. Y lo demás son todo puntos suspensivos. Lo siento. Un aplauso, ¿no? Vamos por aquí. Estamos muy contentas porque se nos ha unido el género masculino que no teníamos. Eduard. Para recapitular un poco, después de una mirada hacia adentro, hemos entendido que el punto clave de nuestro trabajo ha estado en la mudanza de la mirada. Aquí queremos incidir. De aquí nos hemos ido a esta parte final y la hemos titulado ¿Cómo hacer viable prácticas sostenibles para la danza? Después de esta mirada hacia adentro, hemos visto de urgencia inmediata la necesidad de estar con otros. Y después de ver esta necesidad, hemos decidido que podemos ya construir un espacio de mediación. Igual nos pilla un poco lejos, estábamos hablando un poco territorialmente de Cataluña, porque la mesa era muy cercanita, pero estamos dispuestos. Construir este espacio de mediación desde la transparencia y la horizontalidad. Y hemos recuperado un poco cosas que hablamos el primer día, como la confianza, la generosidad, la coherencia, vencer los miedos. Todo esto lo hemos llamado, un proyecto que va a ser una bolsa de recursos comunes. Y cuando hablamos de esta bolsa de recursos comunes, hablamos de los humanos, de los técnicos, de los económicos, de los conocimientos y de algo que hemos llamado cariñosamente lo doméstico, para hablar de un espacio casi de relaciones personales y afectivas. Y pues nada, que estamos invitados a formar parte de construir este espacio para tener esta bolsa de recursos comunes. Y no solo en Cataluña, ¿no? Vale, nos vamos por aquí. Nosotros lo que planteábamos era una asamblea de los comunes de la danza, que es como un poco pretencioso, pero nos parecía. Bueno, pues lo que planteábamos era una asamblea de los comunes de la danza, ¿no? En la que creíamos que sería importante como que hubiese una gran inclusividad. Espera que no veo y no puedo leer. Que hubiese como una gran importancia de la inclusividad, respeto, crear redes afectivas, cohesión, localizar proyectos posibles, solidez, empoderamiento. Y eso, y sobre todo trabajar mucho con la inclusividad de los diferentes sectores, no solo de danza contemporánea. Sino luego también. Vale, gracias. Que me pone así. Gracias. Pues el tema es que eso, o sea, como trabajando mucho con la inclusividad. Luego habíamos creado como una estructura que era triangular para representar las relaciones que hay entre la asamblea esta, que estaría como en la parte superior, y abajo estaría el Estado, ¿no? En un triángulo invertido, y nos costaba bastante llegar al Estado, ¿no? O sea, un poco lo que partíamos era también crear una serie de representantes del sector, y luego también, o sea, una vez más, como creo que todo el mundo, hablábamos de los procesos pedagógicos, ¿no? Un poco a través de crear metodologías también un poco más autónomas, también lo que se indicaba también por allí de esta institucionalización menos institucional, y luego también insistiendo mucho en la formación de públicos. Creo que hemos llegado a una cosa interesante con la formación de públicos, que era no tanto trabajar sobre una cuestión de que la gente fuese activa o pasiva, sino generar una serie de lectores escénicos, ¿no? Una capacidad fuerte de leer e interpretar lo que son las diferentes obras, como una forma también de crear proximidad. Luego también habíamos estado hablando de cómo iniciar esto, también en relación con lo que decían por aquí, y esto era con, o sea, por aquí comentaban también que con un mail, ¿no? También miraban mucho el modelo de Brasil, que igual luego puedes decir también las características, ¿no? Que se habían planteado desde el ministerio allí. Y luego también otra manera en la que creíamos que, porque otra cosa muy importante que pensábamos era la separación que hay entre danza y sociedad civil, o sea, podríamos decir entre danza o cultura, yo creo. Y queríamos ver un poco la manera en la que podríamos empezar a introducirnos dentro de lo que es la sociedad civil. Y nos parecía interesante hacerlo a través del funky carioca, del flamenco y, no sé, de baile, como baile en sociedad, ¿no? Que sería empezar a repensar cómo se puede empezar a articular modelos que, o sea, que por una parte como es que estén ya dentro de sociedad, pero que nos puedan llevar también a o sea, como crear puentes de una forma sencilla entre danza y sociedad, digamos, ¿no? Y luego, si quieres tú añadir también. Comento yo. Perdón. Si me dejáis un momentito, es que hay cosas que creo que no han quedado del todo claras, ¿no? Partíamos de una base muy clara. Hicimos unos acuerdos a la hora del trabajo, que eran, no, nadie nos necesita, ni somos necesitados por nadie, no interesamos a nadie. La danza no se financia, si no es por la ayuda institucional. Y como sector sentíamos que no habíamos sido activos al proponer, siempre pasivos. Desde las instituciones nos han dicho cómo y nunca hemos sido activos para decidir que de esta manera no tenemos posición allí. Entonces, hay una cosa básica, trascendental en todas las mesas, que es que aquí estamos un sector muy determinado de la danza. Ni siquiera el nuevo contemporáneo flamenco está aquí metido en todas estas danzas. Entonces, el sector en sí mismo, cómo vertebrar ese poder de empoderamiento, de institucionalización del propio sector para que pueda ser activo a proponer recursos posibles, porque no podemos pedir dinero, pero sí podemos cambiar muchas cosas nosotros mismos que puedan ser desde nuestro juicio crítico que nos han llevado hasta aquí, como sector, que esa relación. Entonces, promoviendo ese modelo de movimiento social, de esa asamblea de los comunes, encontrar ese común, esos encuentros comunes, esas formas comunes que nos posibilitan y nos hacen fuertes como sector para poder proponer unas nuevas formas de relación sostenible, económica o no, tácita o no, entre todos. Y cómo canalizar o intentar canalizar esto con respecto a las demandas que hacemos de poder estar metidos dentro de las políticas que nos llevan atrás, a partir de los movimientos sociales. Un poco básicamente era eso, sabiendo que estamos alejados por completo de la sociedad, que esa es una base de cómo hacerlo, y como espectadores o como lectores, ese modelo de decir el tópico, otro tópico de la educación, pero sí que es verdad que no hay lectores ni repertorio, ni siquiera de los gestores, que era otra cosa de lo que decíamos, que necesitábamos poder pedirle a las instituciones públicas que los gestores fueran directores la dirección artística, es decir, qué repertorio personal artístico tienen los que nos implementan, los que nos dan posibilidad de trabajo, los que no. Y creo que eso no es pedirle dinero para que yo cree. Creo que es sector que nos potencia a todos. Es decir, queremos que se nos formen los demás que posibilitan nuestro trabajo y nuestras líneas de trabajo. Y creo que es fundamental, porque si ellos mismos ya no son lectores escénicos, ¿cómo podemos decir que estén en sus manos nuestro trabajo y nuestra formación de públicos y nuestro demás? Entonces, creo que el sector de la danza debía buscar todo aquello que es posible sin recursos, desde mirarse a sí mismo y autocriticarse. Y creo que debíamos de estar incluidos no solo los creadores y los bailarines, sino hay mucha más gente en el sector de la danza, que son los managers, los vestuaristas, los músicos, los productores. Es una gran familia. Y cómo esa sociedad también ha estado ajena al sector de la danza, a la propia práctica humana de la danza en la sociedad. Lo hemos visto como otro sector. Entonces yo creo que como sector tenemos mucho que cambiar nosotros para poder ser activos y dar soluciones posibles que no parten solamente de decir dame un dinero, sino generar otras formas, dame espacios que en cooperativa pueda estar, dame poder dentro de la institución para que genere esas políticas, fórmame, por favor, a los sectores o hazme esos planes de lectores que se puedan autoformar a sí mismos lectores escénicos. Un poco así. Ya está. Muy bien, Adolfo. Bueno, como sabéis, nosotros ayer abanderamos una rebelión metodológica y hemos seguido con esta deriva y nos hemos dedicado a la charla que en algún momento yo creo que ha sido productiva. Entonces voy a lanzar solo unas frases, es muy sintético, en torno a la idea de la sostenibilidad, ¿no? Yo, si hubiera de titularlo, quizás recuperaría algo de lo que se ha dicho con un título como la sostenibilidad reside en el gesto mínimo. Empezar con lo insostenible, y lo insostenible son, por ejemplo, unas infraestructuras desmesuradas que obligan a movilizar un público imposible, o lo insostenible es también no poder probar y experimentar por el miedo al posible rechazo, o lo insostenible es también la limitada producción teórica y discursiva sobre la danza. Y en cuanto a lo sostenible, que quizás es la parte más interesante, y regresando a estos gestos mínimos, pues lo sostenible, es quizá un teatro en Suiza, en una pequeña localidad de 30.000 habitantes, que sin embargo consigue implicar a la mayor parte de los habitantes. Y hay un gesto muy pequeño de los programadores, de un par de artistas programadores, que es ir casa por casa presentando el programa de su teatro, ¿no? O un gesto también pequeño y hospitalario que tienen en el Mercat de Les Flors en Barcelona, que es dar una sopa al final de las actuaciones, fría o caliente según la época, que puedes tomar con los artistas, ¿no? Es un gesto pequeño y hospitalario, pero que convierte quizá el teatro en una extensión de tu casa. Lo sostenible es también otro teatro en Bogotá, ¿no? Que se crea en las afueras de la ciudad, muy alejado del centro, donde suelen estar las infraestructuras culturales, y que entonces realiza todo un esfuerzo e inversión por conocer al territorio local y tender vínculos y lazos con ellos, abriéndose a sus necesidades, creando toda una serie de actividades los fines de semana, no solo para que puedan ir los adultos, sino para que pueda ir toda la familia. Y los sostenibles también, pues un proyecto de Yossi, por ejemplo, ¿no? Que están separadas ella y una colega por $1,000 y varios miles de kilómetros más entre Ecuador y Uruguay, creo que era, ¿verdad? Entonces, hacer sostenible un trabajo de ese tipo pues implica que haya solo una artista, una bailarina que baila en el cara a cara y otras dos que bailan a través de pantallas, cada una separadas por $1,000 y varios miles de kilómetros, ¿no? Y bueno, todos esos gestos mínimos son quizá lo que hace algunos de estos proyectos sostenibles. Y bueno, pues seguro que mis colegas tienen algo más que añadir. Sí, también hemos hablado de la escala justa, que las cosas tengan sus escalas, que el contexto es muy importante, el contexto de presentación, pero el contexto general de cada espacio, que la variedad también hace que las cosas sean más sostenibles, porque hay variedad, que sea en financiación o en artística. También hemos hablado que es diferente la sostenibilidad en Ecuador que en Colombia, que en Suiza, que en España, que hay que se debe tratar un poco diferente de otra forma. No sé, ¿qué más? Hemos hablado que mucho de la sostenibilidad viene también de la producción de los propios artistas o creadores que generan espacios de creación o de presentación, muchas veces, que luego se transforman en otra cosa. Que las estructuras también de los festivales o las cosas que se hagan perennes, o sea, que tengan estructuras éticas y bien pensadas para que siga el proyecto y no las personas, que ya se desvincula un poco de las personas y sea más el proyecto en sí que pueda seguir. No sé, ¿algo más? Hablamos mucho esta mañana de todo el tema del público, de la formación de públicos y la necesidad de que el artista y el productor y digamos el sector de la danza se acerque a la comunidad y le dé un rostro a la comunidad para poder no solo tener un público que llega a ver sus espectáculos, sino que se vuelve la razón de ser también del espectáculo mismo. Por ahí, no sé, es una reflexión, no sé, un pensamiento de redondeo por ahí. Que lo que me anoté acá en relación a lo que fueron contando, que por ahí aparecen los tres o cuatro que faltan, y que se divide como es bastante binario en los grupos, en lo que sale según los grupos. Digamos que el análisis de la idea de proyecto sería en uno ver lo que hay, y en otros es ver lo que falta. Como ver lo que hay es esto que, por ejemplo, contaron acá. O sea, vos lo que diste fueron ejemplos, esta forma de diagnóstico, reflexión y demás, fueron, bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Y qué conectamos con esto? Tenemos una cosa en Bogotá, tenemos este formato en Suiza, tenemos... Que me parece interesante, digo, es como un... Es ese cambio de mirada del que hablaban... No sé, lo estoy diciendo en voz alta esto, pero que a nosotros también nos pasó mucho porque, digamos, íbamos de lo concreto, de los ejemplos concretos donde cada uno había podido mover algo o no en su lugar de trabajo a la posibilidad esta de caer en conceptos como en el primer grupo que habló, que ustedes decían volvíamos a caer en el... digamos, en las grandes montañas que no podíamos mover. Lo estoy viendo porque es algo que me estoy preguntando ahora, se los pregunto a todos si les está pareciendo esto. Hay algo como entre los que nos estamos debatiendo, entre mirar lo que hay y ver cómo lo sostenemos, que es algo así como lo que hace un político, ¿no? ¿Qué hago? ¿Quiero inventar algo que no hay o me pongo a mirar lo que ya hay y veo cómo lo potencio? ¿Se entendió? Sí, lo que pasa, si os parece, cerramos la presentación de los proyectos, ¿vale? Y luego abrimos, yo creo que está bien esta mirada general a cómo se ha ido comentando cada uno, pero cerramos estos dos que nos faltan y luego abrimos el... ¿vale? Nico. Nosotros la verdad que tengo la sensación de que fuimos a un ritmo muy intenso y marcando por lo menos como entendimos que eran los objetivos metodológicos, la verdad. Terminamos con las líneas estratégicas ayer, así que hoy nos centramos en cómo imaginar algún tipo de proyecto. Nos parecía fundamental atender a esta línea estratégica que decíamos de cómo... De cómo fortalecer la cuestión de la cooperación, la colaboración y las redes. No hay posibilidad de cooperación o de puesta en marcha de una comunidad o de redes sin una confianza o una ética de lo común. Entonces, para eso se veía que era muy importante establecer ciertos acuerdos colectivos, porque sin acuerdos era muy difícil entender el funcionamiento de una comunidad. También trabajar sobre nociones comunes, es decir, qué queremos decir cuando decimos red, qué queremos decir cuando decimos cooperación, cuando decimos independencia, cuando decimos comunidad, tener siempre presente que la importancia y la centralidad de la creación e intensificación de los vínculos y de los afectos. No hablamos de redes cálidas, ¿sí? Pobladas de tramas, de afectos, de complicidades. Eso es un elemento a tener muy en cuenta. Y bueno, nos había quedado replicando, digamos, lo que se comentaba de señalar otras formas de entender la creación, otras formas de entender la gestión de la producción cultural, pero entonces nos preguntábamos cuáles son las características de esas otras formas, qué tenemos en común los que estamos aquí. Entonces salía una gran incógnita, era difícil poder aproximarnos a eso, pero sí había una serie de puntos de partida que reconocíamos, además obviamente del deseo y la necesidad de trabajar en común. Los puntos de partida era poner la cooperación versus, digamos, las dinámicas de competencia, la centralidad del vínculo con la comunidad, una crítica a la gestión neoliberal de la cultura y la hipótesis de las industrias creativas, nuevas formas de gestión participativa de lo público, toda la problemática de cómo se gestiona lo público, la importancia de la investigación en el proceso creativo y por lo tanto pensar los proyectos como laboratorios, y una crítica también a lo que llamábamos la excepcionalidad artística, digamos, ¿no? A la figura en la cual se ha situado el artista, en muchos casos muy alejado de la sociedad. Entonces señalamos una serie de elementos sobre los cuales se podría trabajar en el marco de un proyecto que tenía que ver con la puesta en marcha realmente de trabajo cooperativo y asociativo, de una gestión mucho más eficiente de aquellas cuestiones que tenemos en común o que tienen en común los distintos proyectos. Solo se señalaban algunas, la gestión y la administración, es decir, muchísimos proyectos que dedican tiempo y recursos a la gestión administrativa y la administración de los proyectos que podrían ponerse en común. Con algunas dinámicas de federación o de espacios que puedan trabajar cuestiones comunes, la búsqueda y la compartición de recursos, la información, los contactos y la base de datos. Y ya muy rápidamente bajamos a un proyecto muy concreto que tiene que ver con sostener lo que se ha dado aquí, digamos, pensado como una plaza, como un espacio de compartir experiencias, reflexiones, recursos, ideas, tramas que estamos llevando a cabo. Entonces, bueno, bajamos directamente un proyecto muy concreto que tiene hasta nombre, se llama Comparte, Comunidad de Prácticas Artísticas Territoriales. Y es un espacio online que por lo menos se destacaba de que si bien a nivel latinoamericano está la red sudamericana que funciona muy bien, con un espacio digital que funciona muy bien, a nivel de Iberoamérica se notaba, por lo menos se veía que era necesario un espacio online donde pueda haber una base de datos de proyectos, donde se puedan gestionar dinámicas de intercambio de residencias, donde se pueda contar y explicitar cuál es la relación con el territorio y las comunidades, los procesos vivos que se dan en el territorio, donde se puedan presentar creadores e iniciativas colectivas, donde pueda haber espacios de formación, de información también sobre temáticas relacionadas con la cuestión, foros de debates, donde se puedan mantener estas discusiones con un soporte digital. Y la cuestión de la financiación la marcamos como una cosa que se puso sobre la mesa, pero se lo señaló como algo muy polémico. Sigue habiendo muchos miedos, muchos fantasmas sobre cómo compartir las cuestiones de la financiación que tienden a mermar las dinámicas de confianza. Parece que partimos de una base de muchísima desconfianza sobre eso. La idea de que si introducimos la cuestión del dinero, la cuestión de la financiación, bueno, se pueden generar muchos problemas y eso paraliza mucho o se tiende a pensar de que mejor no entrar ahí, ¿no? Y simplemente sobre la cuestión de la relación con las comunidades, se señalaba la importancia de la formación sobre herramientas, dinámicas pedagógicas, de cómo realmente esta idea que hablábamos de cómo la formación de públicos, que no deja de ser formación de comunidades vinculadas a las propuestas creativas, se trabaje y se puedan compartir herramientas de buenas prácticas que se hayan llevado a cabo de aquellas experiencias artísticas o creativas que han trabajado muy bien la relación con la comunidad y con la creación de públicos. Así que nada, aterrizamos en un proyecto muy, muy concreto y nada, funcionó bastante bien. Vale, y vamos con el último grupo. Bueno, a ver, pues nosotras en general nos hemos dedicado otra vez a deambular, nos ha costado mucho trabajo concretar, cristalizar. Por ejemplo, la idea de proyecto es algo que está prácticamente, lo hemos dejado en blanco y sí que nos hemos dedicado un poco, bueno, bastante, a la reflexión estratégica. Nos hemos visto metiéndonos en varios jardines o selvas que, bueno, como es lo que nos ha pasado, pues también os lo voy a contar un poco, porque en realidad son debates que en estos ámbitos son los que tenemos, así que también van a costar. Así que con respecto a las prioridades, como estábamos con nuestro esquemita este de orgánico, pues a ver qué pseudópodos podíamos empezar a lanzar. Y en realidad nos hemos quedado con la incidencia política, ¿no? Hemos estado preguntándonos todo el rato sobre eso. Y, por ejemplo, el comprender que la riqueza que se ha ido concretando en forma de edificios, tecnología y tal, nos pertenece. Y que si eso ha llegado medio a funcionar en algún momento, es porque hay gente que ha estado trabajando con mucha intención también ahí y que ha posibilitado la relación entre lo que está fuera del mostrador y lo que está dentro, ¿no? El ser capaces de que sí, no, se nos ha dado la posibilidad de atravesar esas membranas en muchas ocasiones, pues esa riqueza hace, o sea, considerarla nuestra y que hay que ir a por ella, como que era muy determinante, ¿no? Y más en esta mesa. Luego, con respecto a lo de la incidencia política, pues claro, otra vez, ¿qué es política? ¿No? O sea, de lo político, la política, lo biopolítico, lo tecnopolítico que estamos haciendo ahí. Y bueno, pues al final, un poco así, de lo que se ha hablado es de ser muy conscientes de nuestro ser político con referencia a la escala de lo micro frente al gigantismo representativo, ¿no? Y esa escala relacionada con el espacio, el tiempo, el rol y la comunidad y el entorno. Y desde el reconocimiento del poder singular y colectivo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Tenerlo también muy claro, ¿no? Como una sensación de que hay que generar una sensibilidad, o sea, generarnos y generar, proporcionarnos una sensibilidad inteligente. Y pelear por los espacios y los recursos, más o menos. La pregunta era, ¿habitar o no el Estado, ¿no? Esa es con la que se ha estado trabajando en la mesa. Con respecto a las oportunidades en todo esto y en relación con ello, el roce de lo táctil y la continuidad, es decir, la duración en la calle, las relaciones sociales en el tú a tú y el día a día, eso sí es una oportunidad que reflejamos, porque claro, si estamos hablando de lo micro y lo escalable, ahí es donde en realidad nos movemos desde hace mucho tiempo con más o menos facilidad, pero que ese es nuestro entorno, ¿no? Y luego las agencias como modo de implementar, o sea, el acercamiento de universos diferentes, ¿no? Esos de los mostradores fronteras o de las distintas comprensiones que cada cual tiene con sus deambulares, pues cómo de verdad hacer que las profundidades puedan relacionarse en planos de conocimiento y de proposición. Y en concreto la gente de aquí que si se han visto en posibilidades de distribución presupuestaria, ¿no? De poderlos distribuir y tener que jugar en esa mediación, pues el aprovechamiento del rol para la torsión, ¿no? Y una frasecita que se salió, que bueno, como con la pureza llevamos mucho tiempo trabajando y jugando a ver qué pasa con ella, era que la pureza solo se mantiene con la ignorancia y el olvido, que lo tengamos en... Sí. ¿Sí? Ah, que solo relacionado con los artistas, vale. Con respecto a la descripción de la línea estratégica, ¿para qué, qué finalidad y objetivos? Pues lo primero es restaurar los tejidos y la duración. O sea, la duración como el permanecer en el tiempo para poder consolidar las proyecciones y generar ambiente. Y bueno, pues las disoluciones de las membranas esas que no... El mostrador nos sirve como ejemplo, conseguir que una práctica no se justifique por lo cuantitativo, no eso contra el eventismo, sino por lo cualitativo, por la perduración y la incidencia y el roce permanente. Y conseguir recursos, dinero, esa era la base del pacto con el Estado, ¿no? Para educación, sanidad y cultura. O sea, que si la gente se supone que estaba... o sea, la mitología democrática hereda, ¿no? Que tenemos como ideología, es que hacíamos un pacto y esas tres líneas por lo menos las tenía que sostener el Estado. Si no las sostiene, ¿de qué lo vas a sostener tú a él? Entonces, incidir en que esas tres líneas sí tienen que conseguir, o sea, sí tienen que estar dotadas de recursos. Bueno, el jardín gordo era, ¿qué pasa con el ser original, con la corresponsabilidad y la creación y el error? Y entonces se ha estado hablando mucho de qué sería una ética creativa. Y ¿hay alguna cosa que si os interese que cuente? Porque ya estamos cansados. Sí, hay poco tiempo, ¿qué? El que de todo. Bueno, lo del oficio, ¿no? A lo mejor ahí es donde hemos estado más centrados. Es que no hemos bajado. Bueno, lo único que estábamos al final viendo claro es que tenemos que trabajar desde lo micro hacia lo macro y entonces establecer como un sistema muy concreto que quizás es compartiendo buenas prácticas o quizás es posicionándonos más claro a través del intercambio de información de cómo se hace eso desde cada una de las actividades y realidades, ¿no? Que son distintas en escala y en forma. Pero bueno, iba por ahí. Básicamente es un tema de volver a recuperar la dimensión política de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Aplauso. Vale, bueno, nos hemos pasado, son menos 10, las 3, esto ya es como el último que salga, parece uno de estos conciertos de noise, ¿no? del sonar, que el último que se queda es el más auténtico, y como no vamos a jugar a eso, creo que lo mejor, si os parece, creo que lo que apuntaba, Silvia, respecto a cuáles son un poco los, vamos a decirlo así, los patrones así que más o menos se han ido configurando, tengo la sensación de que ha habido tres tendencias sobre los proyectos, ¿no? Uno son más, o de las líneas estratégicas, unos son más analíticos, ¿no? Buscan generar un marco de análisis que probablemente ni aquí, ni en un mes, ni en dos podemos implementar. Otros son descriptivos, ¿no? Y me refiero sobre todo a la mesa en la que Adolfo es el relator, que pone ejemplos, pero a la vez tiene una tesis que se puede transferir a otros lugares, ¿no? Y otros tienen que ver directamente con lo normativo, ¿no? O sea, descriptivo, analítico, normativo. Y lo normativo es... ¿cómo debería ser esto y qué deberíamos hacer para que fuera así, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver más, ¿no? Con este tipo de proyectos como más concretos que parten, ¿no? De unas ideas, unos valores, etcétera, o como por ejemplo en la mesa de allí también ha ocurrido. Como hay que hacer una presentación, o de hecho queremos hacer una presentación mañana, y creo que estaría bien visibilizar un poco todo lo que ha ocurrido, creo que estaría guay, si os parece bien esta cosa, poder coger cada uno de los grupos en base a este triángulo, ¿no? Que hubiera una presentación de un grupo más descriptivo, ¿no? De cosas que ya ocurren dentro de una lógica de sostenibilidad que creemos que es interesante. Otro que fuera más analítico, ¿no? Cosas que a lo mejor podíamos poner en marcha, pero que para implementarlas hace tiempo, pero parten de una visión. Y otro que fuera más normativo, ¿no? De cómo deberían ser las cosas. Tenemos esta herramienta para que las cosas fueran así, ¿no? Creo que María quería añadir algo. Ok. Propongo esta fórmula para poder de alguna manera expresar o transferir al resto de la gente que mañana venga a vernos. Lo hacemos a esta velocidad porque se nos ha ido un poco el tiempo, pero si queréis podemos comentarlo. Es decir, si alguno quiere o alguna quiere dar una opinión sobre lo que hemos estado comentando ahora, no ahora que estamos de cierre, o si tiene alguna idea también de cómo se podría hacer esto visible mañana, o si tiene alguna idea, que probablemente sea lo más interesante, creo que en aquella mesa le daban vueltas a esto, de cómo poder continuar con cada una de las cosas que han aparecido aquí. Igual no me he explicado. Mañana el equipo, digamos, hacemos una presentación, ¿no? Y la idea inicial era que cada uno de los metodólogos hiciéramos una especie de resumen de lo que ha ocurrido. Pero pensamos que era más rico si directamente algunos de los grupos, algunos de los proyectos que han aparecido, los presentaran directamente, ¿no? Tendríamos poco tiempo, ¿no? Serían igual 3-4 minutos, lo cual, en fin, es un poco agresivo, pero ese es el formato y de alguna manera es el tiempo de atención también que vamos a tener. Y proponía que una manera de elegir cuáles de los grupos que han aparecido aquí podría ser esta, ¿no? Es decir, ya que han habido muchas formas de entender la sostenibilidad y muchas maneras de trabajar en grupo y muchas intensidades diferentes, podríamos coger uno de los grupos que ha tenido una visión más descriptiva, con ejemplos, esto ya está ocurriendo, otra forma de sostenibilidad es posible, etc. Otro más con herramientas concretas, ¿no? Que intentan transferir los valores a través de unas herramientas, y otro que fuera más en este plano, digamos, reflexivo, o que no tiene por qué ser un proyecto que sea muy concreto, o que sea una red, o que sea una web, etc., pero que también transmite un poco lo que ha estado ocurriendo aquí. O sea, de cara a mañana, ¿no? Tres portavoces o portavozas, ¿no? Es como juntar un informe, lo que decís, por temas. ¿Qué se detectó? ¿Qué temas estoy pensando en vosotros, ¿no? ¿Qué temas se abrieron a la reflexión? Vale, simplemente yo creo que hay una selección a hacer y de algún modo yo creo que a mí, o la opinión que yo os ofrezco, si la consensuamos o la compartimos, es que el trabajo que hemos hecho también de mesas ofrece una riqueza, al margen de que unas puedan tener una... Creo que la riqueza está en la diversidad, quienes han sido más sintéticos, quienes han ofrecido puntos muy, muy concretos, quienes han ofrecido también una forma de generar incluso otro paradigma, pero no sé si llegados a este punto, de algún modo, yo propongo que se confíe también en la estructura en la que estamos trabajando, que son metodólogos, de algún modo pueden recoger esto y que hagan una selección natural. A título personal me resulta incómodo hacer una selección sin un trabajo previo también de desarrollo y de consenso, ¿no? Entonces, trasladar esta confianza a ellos puede ser también una manera no responsabilizarnos, sino de ofrecer otra. Esto es lo que quería. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esto? Yo, en portugués, para dificultar. Não sei, a minha sugestão seria, em vez de tentarmos apresentar como tipologias, porque na realidade como são ainda ideias geradoras e que elas também vão ser normativas, vão ter diferentes características, que fosse possível apresentar um painel mais amplo, porque na realidade seleção natural acho que significa retirar algo também, e aí a gente cria uma hierarquização entre esse trabalho. A minha proposta seria de dar uma visão mais ampla do que estava aqui, como pontos possíveis de conexões e continuidade. Muy bien, Gracias. ¿Alguna cosita más antes de que nos desmayemos todos, eh? No, no, espérate, estamos sumando. ¿Tú quieres decir algo, no, Fito? No, no sé, nos hemos ceñido a la metodología. Yo ahora mismo yo creo que transversalmente se pueden recoger ideas de cada grupo y hacer un resumen, ¿no? Yo creo que más que elegir muestras, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, a lo mejor para aterrizarlo justamente, y dado que estábamos en la mesa de sostenibilidad, podemos entender, tal como se hace siempre el modelo de sostenibilidad y de desarrollo sostenible, hay tres esferas, ¿no? La ambiental, la económica y la social. Y a lo mejor muchas de las ideas que han salido se van a escribir más o menos a una de ellas, ¿no? Entonces lo bonito es luego entender que la cultural es la que justamente enlaza las tres, ¿no? Entonces, creo que se podría utilizar como ese modelo para entender todas las propuestas que han ido saliendo, dónde van, y algunas que tengan más peso porque han aparecido en varios grupos, como un poquito más grandes, ¿no? De manera que lo viésemos como de una forma nebulosa, pero suficientemente ordenada, ¿no? Muy bien. Pues, si alguien quiere añadir algo más, pues nada, vamos a ir cerrando, cerramos, lo dejamos, gracias y seguimos.